Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me es fiel. Porque me busca y me llama. Ahora me quiere tu cama. A ella nunca te va a parecer. Te lo digo. No, no, no, no. No son iguales. Por mí que ya son rivales. Pero no las compares. No, no, no, no. No son iguales. Por mí que ya son rivales. Pero no las compares. La nueva y la ex. Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora.